Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ¿Qué dice, pana? Te noto medio pensativo. No, brother, nada que ver. Solo que me embalé con una canción en el bus y no recuerdo su nombre. De seguro era reggaetón. No, nada que ver. Es del mejor género del mundo. ¿Género? ¿Y cuál es ese? ¿Cuál más, pues? Música nacional, papá. Entonces nos encontramos en el lugar correcto, porque aquí empieza Raíces de Nuestra Yacta, un programa para conocer más de nuestra música nacional. Comenzamos. Quiero cantar, sí señor, a mi lindo Ecuador. Con amor siempre debes decir, por donde quiera que tú estés, ecuatoriano soy. Y mañana recordarás todo ese inmenso cielo azul que un día tu hijo. Ese amor que tienes aquí. Hola, hola mis queridos amigos y amigas, estamos nuevamente con Raíces de Nuestra Yacta a través de los 940M de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. También puedes escucharnos a través del internet en www.radiocce.com y por supuesto descargando la app de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mi nombre es Alex Díaz Cacome y en esta mañana de sábado les acompañaré durante una hora con lo mejor de géneros musicales con sangre ecuatoriana. Y bueno, mis queridos amigos y amigas, dejemos las palabras y vamos ya con ritmos ecuatorianos. Y bueno, sin duda, ¿quién no ha escuchado la frase? Suenan los duques. Estas tres palabras es imposible de olvidar y se han popularizado en los temas que pusieron a bailar a miles de ecuatorianos y por supuesto también extranjeros dentro y fuera de nuestro territorio. Así es, mis amigos y amigas, hoy tendremos un programa dedicado a los Duques, un popular grupo tropical con sangre ecuatoriana. Bienvenidos y bienvenidas, esto es Raíces de Nuestra Yacta, un programa dedicado a todos los géneros musicales con raíces ecuatorianas. Antes de ponernos a bailar con los Duques, les voy a contar un dato acerca de este grupo ecuatoriano. Los Duques fueron formados por Andrés Valencia a la cabeza. Esto es en el ya lejano octubre de 1985. Ahí se inician los Duques. Andrés Valencia, su fundador, en esa época intérprete de temas románticos, decide crear una agrupación de música tropical para que cumpliese con los más altos estándares para ofrecer al público un trabajo de calidad. Y claro que lo logró. Los Duques tuvieron un éxito enorme en el pentagrama nacional ecuatoriano y por supuesto también con grandes presentaciones en el extranjero. Ahora sí, mis queridos amigos y amigas, les voy a dejar que suenen los Duques. ¡Suenan los Duques! Quisiera que mi vida regresara hacia el pasado, tener 20 años menos y volverte a conocer. De eso yo estoy seguro y nunca lo he dudado. Te pediría de nuevo que fueras mi mujer. Vivir otros 20 años como los que ya pasaron, con tantos sinsabores de nostalgia y de placer. Volver a contentarnos si hemos estado bravos, amarnos nuevamente hasta nuestra vejez. Nunca lo dudaría, por ti me quedaría para hacerte a mi novia, mi amante y mi mujer. Hablemos un poco del fundador de los Duques, Andrés Valencia. Él es hijo de Luis Valencia y Aida Proaño. Desde niño ya pintó para los grandes escenarios. Fue así que a los 13 años ya grabó como solista un sencillo que en esa época fue todo un éxito. Él es Andrés Valencia, el fundador del grupo Los Duques. Suenan Los Duques, sigamos bailando con las canciones de este grupo ecuatoriano. Y bueno, mis amigos, les cuento otro dato del fundador de los Duques, el señor Andrés Valencia. Él, mientras estudiaba en el Colegio Mejía, resultó finalista de dos festivales de la canción. Y tuvo como competidor en ese entonces a otro compañero suyo, el también famoso Gustavo Velázquez, vocalista de la orquesta Don Medardo y sus Players. un poco de la vida de Andrés Valencia, el fundador de Los Duques. Y suenan Los Duques, sigamos bailando y gozando con sus canciones tradicionales. Te atreves a mentir, te atreves a engañar, te atreves a jugar con mi vida. Por ese proceder, tú vas a padecer, qué lástima me das a ti. Qué preciosidad de muchacha, ay, pero qué chica tan linda, dulce y delicada, propiedad privada, quiero que sea solo de mí, ser el más feliz de los hombres, cambia que tu cuerpo me nombre, habré conquistado el amor soñado, si algún día me dices que sí, el acto personal serás tú, el oficial serás tú, el cariño legal serás tú. Un dato más del fundador de Los Duques, Andrés Valencia. Él ya en los estudios universitarios de Administración de Empresas en la Universidad Católica, se dio tiempo también para estudiar en el Conservatorio Nacional de Música. Andrés está casado con Rebeca Chávez y es padre de 3 hijos. Sigamos con los temas de Los Duques porque suenan y suenan, suenan Los Duques. Hey! soy, estoy seguro, y nunca lo he dudado. Repetiría de nuevo que fueras mi mujer. Vivir otros 20 años como los que te han pasado, con tantos sinsabores de nostalgia y de placer. Volver a contentarnos, si no he estado parado, amarnos nuevamente hasta nuestra vejez. Vamos con otro dato, ahora sí ya del grupo Los Duques, que desde su formación en 1985 cubrieron con música todos los rincones del Ecuador. Sus presentaciones siempre se han caracterizado por estar dotadas de gran profesionalismo, por supuesto, talento y derroche de energía. Así como ahora en esta mañana de sábado. Sigamos disfrutando de los éxitos de Los Duques. Duques con sus canciones rápidamente se consolidaron como verdaderos ídolos, no solo a nivel nacional sino internacional. La fama los llevó a realizar varias giras por Colombia, Estados Unidos y Canadá. Un gran éxito sin duda del grupo ecuatoriano Los Duques. Sigamos escuchándolos en esta mañana aquí en Raíces de Nuestra Yacta. Recuerda que estamos por los 940 AM y también puedes escucharnos en el internet a través del www.radiocce.com y por supuesto descargando la app de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y les tengo un dato interesantísimo, mis queridos amigos y amigas. Los duques en Estados Unidos los contactó Don Francisco, así es, el popular Don Francisco de Sábado Gigante, y los llevó a su programa precisamente Sábado Gigante. Eso fue un trampolín, un pasito para que se presenten en Miami. Escuchen esto, ante más de 100.000 personas. Hasta eso llegó el éxito de los duques. Sigamos escuchándolos porque ellos suenan y suenan, suenan los duques. Qué linda es vivir la vida así, tenerte cerca de mí y amarte con frenesí. Mis ojos son para quererte, son para adorarte una eternidad. Mis ojos son para quererte, son para adorarte una eternidad. Y bueno, mis queridos amigos y amigas, tenemos como grupo invitado en esta mañana de sábado al grupo Los Duques, un grupo de música cumbia tropical ecuatoriana. Pero vamos a un pequeño corte y regresamos después de un momento. No te vayas, recuerda que estamos en los 940M de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ya regresamos. Oye, brother, mantén tu oído cerca de nuestra sintonía.

qué preciosidad de muchacha, ay, pero qué chica tan linda, dulce y delicada, propiedad privada, quiero que sea solo de mí, ser el más feliz de los hombres, ella que tu cuerpo me nombre, ha reconquistado el amor soñado, si algún día me dices que sí. La discografía de los Duques comprende 8 discos de larga duración y 5 discos compactos. Su música ha contado con el respaldo de importantes firmas disqueras como Codiscos de Colombia, Musar de México, Cabaney Record de Estados Unidos y Famoso y Profundo de Ecuador. Les dejo que suenen los Duques y mientras disfrutamos, por supuesto, de sus canciones. Los Duques han tenido la oportunidad de romper récords de ventas en varias ocasiones. Alrededor de 13 temas de Los Duques han sido hit en el Ecuador y en el extranjero. Sigamos escuchando a Los Duques. Thank you. y es que el éxito de los Duques ha sido grandioso. Entre los reconocimientos que han recibido, hay que destacar el trofeo a los mejores artistas otorgados por la prensa escrita en 1991. Mejor grupo tropical, artistas tropicales de mayor aceptación, La Punta Rap, primer lugar durante 3 semanas consecutivas en Radio FM 98 de Los Ángeles, California. Entre otros reconocimientos que han recibido los Duques por su excelente carrera musical. Y esta mañana, sigamos compartiendo más de sus temas musicales. Te lloro, te añoro, te imploro, no vuelves querida, mataste mi vida, me ahogo en el vicio, si no te acaricio, ¿qué más puedo hacer? En fracaso yo voy con mi derrota, solo llevo en mi alma un dolor y el alma rota. De fracaso en fracaso, por seguir tus pasos, tú fuiste mi todo, te perdí mi modo, hoy sigo en la vida, por ruta perdida, ¿qué le voy a hacer? Te busco, te lloro, te añoro, te imploro, no vuelves querida, mataste mi vida, me ahogo en el vicio, si no te acaricio, ¿qué más puedo hacer? Pasarán mil años lejos de tu amor, tal vez por capricho de enamorarme. No dijiste adiós. Dios ninguna palabra y ni un consuelo. Hoy te digo adiós, no guardo rencor porque te marchaste. No voy a llorar tu adiós, lejos ya estás de mí. Sé que llorarás también, siempre recordar mi amor. No voy a llorar tu adiós, lejos ya estás de mí. Sé que llorarás también, siempre recordar mi amor. Por los Duques han pasado más de 6 generaciones y tras 25 años de trayectoria musical, dejaron de hacer música en el año 2011. Lamentable para todos quienes disfrutamos de su música, pero sin duda, la carrera musical de los Duques ha tenido un rotundo éxito y está marcada en los corazones y en las mentes de muchos ecuatorianos. Ya en el cierre del programa, sigamos disfrutando de sus éxitos musicales. Bueno, mis queridos amigos y amigas, ha llegado la hora de despedirnos. Hemos tenido el grato honor de escuchar las canciones del grupo Los Duques, un grupo con sangre ecuatoriana con el sello 593. Nosotros somos Raíces de Nuestra Yacta y estamos al aire todos los sábados y domingos de 5 a 6 de la mañana en los 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y por supuesto también en internet a través del www.radiocce.com y también descargando la app de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mi nombre es Alex Díaz Jacome y como siempre el agradecimiento profundo para todos los amigos y amigas que permiten ser parte de sus mañanas todos los sábados y domingos con este programa musical ecuatoriano. Te invito también que visites nuestra página en Facebook, estamos como Raíces de Nuestra Yacta Radio, y nos dejes tu manita arriba. Conmigo, hasta la próxima, y no te olvides que estamos todos los sábados y domingos de 5 a 6 de la mañana por los 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hasta la próxima. ¡Qué buena esa música! Con tanto ritmo sabemos que te hemos motivado el día. Síguenos en nuestras redes sociales como Raíces de Nuestra Yacta Radio y espera nuestro próximo programa porque nuestra música, nuestra historia. Hasta pronto.